Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, contigo hasta la medianoche, una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. So fucking true, all away, with or without you. Emitiendo a través de Radio Ujo, Asaltomata, Radio Rock, TNT Radio Rock, Diario de un Metalhead.com, Rock Invierzo, Mi Rollo es el Rock Radio y Radio Cuca, tanto en FM como en Internet. Un saludo de parte de Maitane Fernández y de Larry Runner. Bienvenidos, Metalheads. Hola, buenas noches. Vamos a recuperar una antigua tradición. Bueno, igual lo de tradición es demasiado decir. Quizá fuera más apropiado decir vamos a hacer un especial de Navidad. El especial de Navidad que hacíamos en los primeros años, dedicar el programa al metal asturiano. Y es que 2020 ha sido un año en el que no hemos podido disfrutar de la música en vivo como nos gusta, pero sí que hemos podido disfrutar de mucha música en disco. Debido a las circunstancias, muchas de las bandas que hoy van a sonar deberían haber pasado por nuestros estudios a tomarse una birra y a charlar. Pero no hemos podido por culpa de la pandemia y ahora con esto del toque de queda pues seguimos teniendo lo complicado para traer a la gente al estudio. En total en estos últimos 9 meses solo hemos podido realizar 2 programas aquí en el estudio. El primero fue el de Argion y fue un espejismo y lo hicimos con mascarilla. Y hemos hecho el de Drunken Buddha con aquello del puente de diciembre que lo grabamos ahí un día por la tarde después de comer. Y fue lo que pudimos hacer. Son muchas las bandas que queremos que se pasen por aquí, que no queremos entrevistarlas por teléfono, queremos entrevistarlas en persona, aunque eso vaya a hacer que se haga un poco más tarde, incluso a veces meses, o puede que alguno se pase del año, pero queremos que esta gente se pase por Radio Ujo, que tome una birra con nosotros tarde o temprano. Bueno, pues una vez aclarado eso, vamos a pediros que subáis el volumen y que disfrutéis de estas bandas asturianas, de estas bandas de nuestra tierra. Empezamos, Metalheads. Ahí va. Siéntete más fuerte que el dolor. De mi propio parecer, de mi propia sin razón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo. Que escaparon entre nuestros dedos, preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás, siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo, puedo volar. comienzos de año Warcry anunciaba el abandono de su actividad y desde entonces no hemos sabido de ellos. Si hemos sabido de las andanzas de alguno de sus miembros, quizás la más llamativa sea esta, Adventus, con ese disco debut con Víctor García a la voz y rodeado de ex músicos de la banda, con Fernando Mon a la guitarra, Manu Ramil a las teclas y Alberto Ardines a la batería, y al bajo, como decía nuestro compañero Freddy Torres, Don Luis Melero, bajista de Crudo y al que algunos incluso, gente de medios incluso, no conocían, que ya es triste. Y es que Luis Melero, además de ser el bajista de Crudo, formó parte de Lazarus y estuvo en Wacken tocando con Drunken Buddha en aquella final en la que quedaron terceros los asturianos. Todavía no estaba Fran Fidalgo por entonces y Luis Melero estuvo allí en Wacken tocando con ellos. Otro miembro de Warcry al que hemos visto involucrado en un proyecto llamativo es el guitarrista Pablo García. Además de no parar con su academia, afortunadamente, y con sus cursos online y colaborando con bandas, con multitud de bandas como siempre, como por ejemplo los gallegos Ad Libitum hace poco, aparece como guitarrista una nueva banda all-star llamada Alderaan. Time. Frozen Tears es el tema de presentación del Derán, esta banda All Star, decíamos, con Pablo García de Warcry a la guitarra, con Chus de Mago de Oz a la batería, con Manu Seoane a la otra guitarra, Nico del Hierro de Saratoga al bajo, y Patricia de Key a la voz. Una All Star, como decimos, que se ha presentado con este tema vía Malditos Records y que suponemos que pronto tendrán el disco en el mercado. ¡Seguimos! La siguiente banda no sé casi nada, muy poquito, lo que he podido averiguar por el Facebook y tal. Se llaman Oxide, son creo que de Oviedo porque el disco de allí me llegó. Sé que hacen un heavy muy guapo, con un sonido muy clásico, vais a flipar con la voz. Sé que son cuatro, por lo que se ve en las sombras de la contraportada del disco. Han grabado este debut Endless Road en los estudios Omnicon con Dani Sevillano a los mandos y colabora Pablo García, del que hablábamos antes. También les he echado un cable a estos chavales. Debut en 2020 y espero que pronto se puedan pasar por aquí por Ujo a tomar una birra. Oxide, y el tema que da título al disco, Endless Road. We are Oxide, and this is our story. We'll be right back. Tuvieron que pasar más de 2 décadas para sacar pecho con ellos, o por ellos, mejor dicho. Kashmir volvieron a ser noticia hace unos meses atrás, a principios de este maldito año 2020, con un disco que había quedado olvidado en el cajón. Nadie como ellos para hacer entrega de 12 temas que sin duda nos trasladan a una época bastante mejor que la que vivimos en todos los sentidos, sobre todo musicalmente. Aquellos tiempos de la música honesta. El disco es Balance y el tema que hemos escogido para esta noche es Freezing in Your Heart. Fernando Martínez, voz. Ángel Antonio Verdiales, guitarra, Emilio Gutiérrez, Hammond, Alejandro Espina, que en paz descanse, bajo, y Manu Maroto, batería. La leyenda, Kashmir. Hola, soy Beatriz Rico. Para todos los que estáis escuchando Diario Metal Fiel, que no os vayáis, que el paso lista. Larga vida al rock y a vosotros. Vamos con una banda al menos nueva para mí. Son de la cuenca del Nalón, suenan bastante a Seattle, lo que no quiere decir que suenen mal, suenan de putísima madre, y han debutado con un disco titulado Metamorfosis. Se han colado en lo más alto de las ventas de Amazon. Se llaman Automatic Kafka y la verdad es que suenan más que bien. A ver si nos quitan este putísimo toque de queda y se vienen a charlar un rato, Turo y compañía, a tomarse una cerveza aquí a Ujo. Suena el tema que da título al álbum, Metamorfosis, Automatic Kafka en Diario de un Metalhead. The Other Boys ha publicado Born in the 70s en este 2020. Han pasado por Diario Metalhead, aunque fue vía telefónica, no como nosotros hubiéramos querido, pero es que, bueno, pues no querían esperar más. Luis Mil Rose dijo que ahora o nunca, tío. Así que, bueno, tuvimos que hacerlo un poco por teléfono y de aquella manera esperemos que más adelante, cuando tengan que presentar la gira, pues se puedan pasar por aquí a tomar una birra. Vamos a pinchar uno de los temas de este fantástico disco Born in the 70s, publicado por The Fish Factory. La canción es St. Mary's Dance, que se ha convertido en una de mis favoritas en este año 2020. Vamos ahora con otra banda que yo no conocía hasta ahora, otro de esos grupos que espero que se puedan pasar por aquí pronto, muy pronto. Son de Avilés, se llaman Mournival y su disco se titula Puñales en la espalda. Lo grabaron en Acme, en Avilés, con Miguel Herrero y así suena el tema que abre este álbum, este Puñales en la espalda, Fuera de la ley. Música otra banda nueva. Ellos son también de la cuenca del Nalón, se llaman Doctor Necro, ya han sonado alguna vez en el programa. Se dieron a conocer con unos vídeos espectaculares que tenéis en YouTube. Tienen al frente a una chica, Celia Plata, que lo hace muy bien, un diamante en bruto que en unos años dará mucho que hablar. Y la acompañan Mike Rodríguez, Chencho Gleniak y nuestro amigo el bajista Alejandro Fanjul, que se ha pasado por aquí con sus bandas Chamaco Güey, Yuban, etc. Un buen amigo de esta casa. Pronto espero verte por aquí, Jandro, a ti y a tus compañeros, a Doctor Necro. De momento vamos a tomarnos un poco de mezcal. Vamos con una banda de casa ahora, porque para mí Texuo siempre serán una banda de casa, nacieron en Turón y siempre estarán ligados a nuestra casa y a Diario Metalhead. Son una banda, siempre lo fueron, una banda especial para nosotros. Su álbum Endless ha quedado un poquito ahí en el olvido, quizá como otros muchos discos en este 2020, en este maldito 2020, por no poder promocionarlo en condiciones, no poder salir de gira. El tema es Colorless y al que le pique que se rasque. Texuo son cojonudos y al que no le guste pues que no mire. We'll face it now. Yeah. soy Costan de Texuo y quiero mandar un saludo para Larry, María Mor y a todos los oyentes de Diario de un Metalhead. ¿Qué pasa, peña? Soy Phil de Soldier y quiero mandar un saludo a Larry, a su equipo y a todos los oyentes de Diario de un Metalhead. Otro de los discos que me han llegado en este año 2020 es de una banda que ha sufrido bastantes cambios en su formación a lo largo del tiempo. En su día escribí la review de su disco debut y no faltaron incluso insultos anónimos, por supuesto. Fueron por decir que sencillamente pues no controlaba mucho del estilo o nada. Y es que Synesthesia fusionan metal con música electrónica o como se quiera llamar la historia, que no lo sé. El caso es que tengo ganas de que se pasen por aquí, por el estudio, que todavía no hemos podido traerles, para explicarnos un poco más sobre esto y entenderlo y aprender, porque siempre nos gusta aprender cosas nuevas. Van a sonar esta noche Synesthesia. Feliz Navidad a todos en Diario de un Metalhead. Happy Christmas, Larry Rana. Somos Vicos Rebels. Estamos congelados y chúpame la polla. Larry, en Asturias hace frío, pero aquí tenemos las pelotas muy congeladas, tío. Sí, ¿qué pasa, maricón? Merry Christmas. Yeah. Have a good one, motherfuckers. Merry Christmas. Sorry, we had nothing to break for you. The snow is running. Merry Christmas. Ho, ho, ho. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y moral. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. Llegamos al final del programa, apenas vamos a pinchar una canción más, un tema más. Antes de despedirnos, deciros que os deseamos unas muy felices fiestas, que el 2021 sea un año cojonudo y os recordamos que tenemos en marcha una cesta de Navidad. Tenéis las bases, digamos, para hacerse con ella en diariodeunmetalhead.com. Tenemos un tacao impresionante de CDs y de camisetas para regalar. Irán todas para el afortunado que le toque la cesta. Y nada, lo dicho, que felices fiestas, feliz año. Gracias por haber estado un año más con nosotros, que ya son 10. Y vamos a concluir con un tema de una banda instrumental, también asturiana, por supuesto. Se llaman Shogun y la verdad es que a mí me han alucinado con este The World Histories, o Stories. Parte 1, como digo, es una banda instrumental y creo que es el grupo ideal para terminar este especial Navidad de 2020. El tema es Seppuku. Gracias, Shogun, porque este EP es cojonudo y espero veros también por aquí, por Ujo, más pronto que tarde. Adiós, pandemia, déjanos de una puta vez, déjanos vivir, déjanos hacer radio como nos gusta, en directo y con la gente en el estudio. ¡Felices fiestas! ¡Nos vamos! ¡Chao!